aquí en Paradigma Radio. Luego. Hablamos hace un momento, y eso domina mucho el tema, Inés Fuentivedo. Preséntanos a nuestro siguiente invitado. Pues estamos ahora con Antonio de la Rosa al teléfono. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, parece que la Junta de Gobierno Local ha firmado un acuerdo de intenciones o un protocolo de intenciones para solucionar el tema de San Eulogio, del Estadio San Eulogio, del Campo de la Verdad. ¿Qué te ha parecido? No sé, el acuerdo, parece que hay 9 meses para saber si es viable o no. ¿Cómo están las cosas? Bueno, en primer lugar, deciros que las noticias son solo por lo que se publica en prensa. Es cierto que había un protocolo de intenciones entre Cajasur, Grucal, que tendría que refrendar el ayuntamiento, que es lo que hizo ayer. Entonces, me gustaría dejar dos cosas claras. Una, que solo lo conocemos por lo que se publica en la prensa. No hay nada oficial todavía. Hay oficial que se ha aprobado un protocolo de intenciones, pero que lo desconocemos, los términos, que solo lo conocemos por lo que sale en prensa. Y otro, que lo debemos de tomar, al menos así lo hago yo, desde un punto de vista muy escéptico, porque además estamos en un periodo electoral y que todas estas cosas pues hay que tenerlas un poco en cuarentena. Y digo esto porque los titulares son muy, muy llamativos, son muy bonitos, parece ser que con este paso es el definitivo. El titular es que dentro de 36 meses el Distrito Sur y el Campo de la Verdad va a contar con unas instalaciones magníficas, un campo de San Eulogio nuevo, una zona de comercial, de restauración, pero como en todos los contratos, lo importante es leer la letra pequeña. Y aquí la letra pequeña nos lleva a una cantidad de dudas que nos hacen recelar un poco de todo este proyecto y de estar un poco a la expectativa. De una parte, conocer el protocolo de intenciones, y otra cosa, hablar con los responsables políticos para que nos den explicaciones. Todo ello teniendo en cuenta que el Estadio de San Eulogio es de propiedad privada, es de Cajasur, y que la tercera parte en este asunto también es una entidad privada como es Grucal, que aquí el ayuntamiento está jugando un poco a aprobar un proyecto que le presentan con una serie de intenciones que son muy buenas, que son las que nosotros pedimos, pero que eso hay que concretarlo. Pero también, Antonio, el ayuntamiento juega el papel, porque al final se le cedería ese espacio y esa gestión al ayuntamiento, o parte. Sí, claro, efectivamente. Ese es el compromiso, ese es el protocolo de intenciones. Uh-huh. Cajasur cede con una doble condición. Cajasur cede a Grucal, a la empresa que es propiedad del presidente del Córdoba, le cede el Estadio de San Eulogio con dos condiciones. Una, que la instalación futura deportiva revierta en el Campo de la Verdad, y otra, que lógicamente se dedique a lo que está previsto en el plan general, que es una instalación deportiva. Lleva un centro comercial que está pactado las condiciones con el Consejo de Distrito, y así lo tiene aprobado la Gerencia Municipal de Urbanismo, y esas son las condiciones que pone Cajasur, que son las que nosotros aceptamos y tenemos pactado con ellos. Pero aquí a nosotros nos preocupa la letra pequeña, como he dicho antes, y la letra pequeña es, primero, hay que hacer ahora una donación modal, que se llama, de Cajasur a Grucal. Le tiene que ceder el terreno para que lógicamente Grucal pueda construir su proyecto, pero hay dos condicionantes para que todo esto, que es muy bonito, se lleve a cabo, hay dos condiciones que para nosotros son fundamentales. Una, hay que hacer un plan de viabilidad. No entendemos cuando se va a acometer un proyecto que previamente lo lógico es hacer un plan de viabilidad para ver si el proyecto que se va a acometer es viable o no. Yo creo que eso tenía que haber sido previo. De hecho, embargo, Antonio, perdona, ¿sí?, que te corte, que tenemos muy poquito, ¿sí?, tiempo. Sí, sí. Recuerdo que cuando gobernaba el PP ya se hizo un proyecto de viabilidad sobre este asunto, con otro proyecto distinto. Claro, claro. Más dinero para un proyecto de viabilidad. Claro, pero era un proyecto muchísimo más grande, más ambicioso. Este es menor. Pero claro, hay que hacer un plan de viabilidad, y una de las condiciones que parece ser que pone el protocolo de intenciones es que si el costo de ese plan de viabilidad supera una cantidad que creo que está en torno a los 50.000 euros, Grucal podría renunciar a llevar a cabo ese proyecto, con lo cual esto se quedaría en agua de borraja. Bien, Antonio. Y una segunda condición, y ya termino, es que si ese plan de viabilidad determina que el proyecto no es viable, Grucal también renuncia o renunciaría a hacer esto. Con lo cual la letra pequeña nos lleva a ser escépticos en este tema. Muchas gracias, Antonio, y esperemos que, a ustedes, en adelante podamos contar buenas noticias sobre este tema. Vamos a conocer el protocolo, que ya ellos están en contacto con los responsables políticos para estudiar el protocolo de intenciones y ver cuál es la actitud tanto de Grucal como de Caja Sur. Gracias, Antonio. Un abrazo. Venga, un abrazo, Inés. Adiós. Buenos días. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.